la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el espacio radial que intentamos armar desde las facultades sociales junto con las organizaciones comunitarias. Este vínculo, este nexo entre la universidad y la comunidad que venimos construyendo ya hace más de 10 años en las facultades sociales junto con las organizaciones desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. El Puente intenta cada semana tratar distintos temas acercando la mirada académica y la experiencia y el conocimiento de las organizaciones. Esta semana estamos hablando de religiosidad popular. El martes estuvimos con Rubén Dría hablando de santos populares y vamos a continuar hablando del trabajo de la iglesia en los barrios y de lo que se llama la teología de la liberación. ¿Qué fue este movimiento y qué actualidad tiene? Si ya quieren comunicarse con nosotros, hacernos preguntas, comentarios, pueden hacerlo a través del mail que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter, en @elpuenteradio. Hoy vamos a estar hablando con Tony Fenoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos, hoy tenemos de invitado especialísimo Antonio Fenoy, que es el coordinador del colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meisseheyer. ¿Lo dije bien? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tony, por estar aquí, por venir aquí a la radio. No, gracias a ustedes por invitarme. Antonio Fenoy o Tony Fenoy. Tony. Es profesor de teología, es coordinador, como decíamos, de este colectivo de Teología de la Liberación, es ex sacerdote y fue miembro de la obra del padre Cajade. Exactamente. Y hoy el tema es este, queremos conocer en principio el trabajo que hace la iglesia en los barrios, que tiene que ver y está emparentado con esto que se llama la teología de la liberación, también conocer qué fue el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, y primero, antes que nada, que nos cuentes qué es el colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meisseheyer. Bueno, el colectivo es una organización que está conformada por compañeros y compañeras que venimos desde lo que se puede llamar el cristianismo de base o el cristianismo de liberación, a través del cual intentamos, cada uno tiene una práctica concreta en alguna tarea concreta, derechos humanos, chicos de la calle, docencia en las facultades, distintos tipos de trabajo, y desde ahí intentamos generar un espacio de reflexión y de debate y de aporte a la formación, ¿no? Lo hacemos a través de seminarios de Teología de la Liberación. Acabamos de terminar el martes uno en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y vamos a tener otro en agosto en Filosofía acá en la UBA, y después vamos a tenerlo en la Universidad de las Madres también. Y somos sobre todo compañeros y compañeras que venimos de una militancia de base, en los barrios, de trabajo. ¿Y cuánto hace que funciona? ¿Cómo nace este colectivo? Y en realidad el colectivo, lo primero que hicimos fue un seminario en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en el año 2006, que vos, Luciana, estuviste. Que yo participé. Exactamente. Sí, muy bueno. Fue nuestro primer seminario, que fue por una invitación de las madres, ellas querían que hiciéramos algo sobre la oscuridad del tercer mundo. Y bueno, yo dije, ¿por qué no hacemos algo más sobre teología de liberación? E incluimos lo de curas del tercer mundo. Y después de eso, lo seguimos haciendo en Madres, lo comenzamos a hacer en La Plata en el 2008, y en ese año es que se empezó a conformar el colectivo, junto con Rubén Dri, junto con Pichi Meisegeier, con Graciela D'Aleo, con Antonio Puyané, con Arturo Blateschi, con Alejo García, Rafael Villegas, bueno. Son unos cuantos. Unos cuantos, sí. ¿Y quién fue Pichi Meisegeier? Pichi Meisegeier fue un cura del Tercer Mundo, cura jesuita, fue el que reemplazó a Mujica, el que sucedió a Mujica en la Villa de Retiro después que él lo mataron, ¿no? Un tipo de una vitalidad increíble que murió en el año 2011 con 83 años, que siempre siguió trabajando hasta último momento en el tema de la erradicación y la urbanización de las villas, en el tema del hábitat, una persona con una capacidad de creativa, de proyectos, también estaba trabajando sobre algunos temas de la dictadura militar, estaba haciendo un libro antes del fallecimiento, bueno, un tipo que a nosotros nos enriqueció muchísimo y de una cabeza muy muy amplia, muy grande y con una mirada sobre todo desde una práctica concreta, ¿no? Él lo que tenía era el estar con los pobres y desde ahí poder pensar la realidad, ¿no? Y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy un poco, el trabajo de la Iglesia en la comunidad, con los pobres, esta opción por los pobres y qué significa la teología de la liberación. Entonces, ¿qué es la teología de la liberación? Es el intento de hacer el Evangelio, la doctrina cristiana, una fuerza buena de compromiso con la justicia y la liberación de los pobres y marginados. A la iglesia más tradicional, más jerárquica, no les gusta nunca el tema de cambio, de hacer una iglesia más pobre, más participativa, con más presencia de laicos, que las mujeres que son la mitad de la iglesia y madres y hermanas de la otra mitad, que tenga más visibilidad, más participación. A partir del siglo IV hubo una alianza, un matrimonio entre el poder sagrado y el poder político, y que viene hasta hoy. Pero el lugar natural de la iglesia sería el lugar que ocupó Jesús en medio de los pobres. Entonces, hoy enfrentamos dos modelos de iglesia, no son dos iglesias, dos formas de vivir la herencia de Jesús. Una desde el poder, dialogando con el poder, pero tiene un alto precio a pagar, que desde el poder no se alcanza a los pobres. Se hace caridad, limosnas. Y otro modelo de iglesia que viene desde los pobres y que quiere un otro tipo de mundo, otro tipo de iglesia, que incluya más gente. Y estamos ahora en la tensión de las dos iglesias. Y yo tengo la esperanza que un día un Papa vendrá de esa iglesia de los pobres. Entonces habrá la convergencia de las dos y finalmente algo menos conflictivo, más bueno para la humanidad. El que hablaba no era uno de los pastores de la Iglesia Universal. Es Leonardo Boff, que es teólogo brasilero y uno de los referentes, escritores sobre el tema de teología de la liberación. No sé, estamos hoy en compañía con Tony Fenoy. ¿Qué opinás sobre lo que decía Leonardo Boff y qué significa esto de la teología de la liberación? No, indudablemente la teología de liberación es ese intento de pensar esto que llamamos Dios, esta creación que vamos haciendo de ese símbolo que es Dios, y de lo que llamamos fe religiosa, pensarlo desde un lugar determinado, que es el lugar desde las pobres y los más pobres, ¿no? Es decir, el lugar de encuentro con Dios para la teología de la liberación son los pobres, y es una realidad de marginación, de explotación, de opresión. No estoy de acuerdo en lo que él dice, que son dos modelos de iglesia distintos, y son dos maneras de vivir el Evangelio de Jesús. No. El Evangelio, la propuesta de Jesús es una propuesta revolucionaria, es un proyecto revolucionario de transformación social, de construcción de lo que él llamó el reino de Dios, que es una sociedad de iguales, que es lo que hoy podríamos llamar el socialismo. Por eso tranquilamente hoy podemos decir que el proyecto bolivariano es un proyecto profundamente cristiano y anclado en ese cristianismo revolucionario. Pero no son dos modelos de iglesia, son dos iglesias. Una fiel al proyecto de Jesús, la otra no fiel al proyecto. Por eso no son dos maneras de acercarse al proyecto de Jesús. para acercarse al proyecto de Jesús hay que pararse en la misma vereda que Jesús. Y la vereda en la que se paró Jesús fueron los pobres. Entonces no hay dos modelos en este caso. Sí, de construcción, puede ser una más verticalista, otra más comunitaria, pero tampoco se puede hablar de modelos. Me parece que son dos proyectos de lo que se puede llamar iglesia totalmente distintos. Una fiel a Jesús y la otra no. Y él hablaba en relación a esta relación de poder que hay. También la política está metida en la religión en este sentido. Pero totalmente. Aparte, cualquier hecho religioso, cualquier hecho que desencadene cualquiera de las iglesias, es un hecho político y lo vemos continuamente. Y quizás tenga que ver con su origen, que nace en la década del 60. La teología de la liberación, como cuerpo doctrinal, digamos, o como cuerpo reflexivo, nace en la década de los 60. Fruto de las luchas populares que ya se estaban dando en América Latina, de los distintos movimientos sociales y revolucionarios que se estaban dando en América Latina, y fruto también de algunos acontecimientos a nivel iglesia, sobre todo iglesia católica, como fue el Concilio Vaticano II, que marcó un quiebre dentro de un proyecto hegemónico y dogmático y verticalista, que era el proyecto de la iglesia tradicional. Y el Vaticano II lo que intentó es pensar a la iglesia hacia adentro, pensarla de otra manera, pensarla como pueblo de Dios. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II, el concilio es un encuentro de todos los obispos del mundo con el Papa, ¿no? En ese caso también se abrió a otras iglesias, se abrió también a distintas personalidades de la cultura. Y lo que intentó es, como dijo Juan XXIII, que fue el Papa que lo convocó, sacar de la sede de Pedro el polvo imperial de Constantino. Eso de que hablaba Leonardo Boff del siglo IV, esa alianza entre el poder político y el poder religioso, bueno, el concilio intentó empezar a desempolvar eso. Pero ese concilio después tuvo que bajarse, hacerse concreto en América Latina. Y hubo una conferencia episcopal, una reunión de todos los obispos de América Latina en Medellín, en Colombia, en el año 1968, y en esa bajada que se hizo se empezó a pensar la realidad con la clave liberación y dependencia, ¿no? Entroncando con todas las luchas populares y revolucionarias que se estaban dando, que ya venía, por ejemplo, con Camilo Torres a fines de los años 50, y una manera de leer la fe o de mirar la fe con un compromiso concreto en la transformación de la sociedad. Era imposible pensarse cristiano sin pensarse revolucionario, ¿no? Es decir, esta frase que tiene Camilo Torres, que dice: el deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Bueno, el cristianismo o es revolucionario o no será cristianismo. Y la revolución en América Latina, como dice Ernesto Cardenal, solo será posible con el cristianismo, porque América Latina es un continente cristiano. ¿Y este movimiento de teología de la liberación es un fenómeno netamente de América Latina? O no, hay distintas teologías de la liberación. Hubo teología de liberación, es del tercer mundo, de lo que en esa época se llamaba el tercer mundo. Teología de las liberaciones africanas, asiáticas. Hay una teología de la liberación feminista. Ha habido distintas teologías de la liberación. También se usa el término liberación para hacer teologías del capitalismo, ¿no? Es decir, hay una teología de la liberación, pero pensada desde el capitalismo, donde su representante fundamental es Michael Novak, ¿no? Que tiene toda una pensar el capitalismo como una religión, porque en definitiva el capitalismo también tiene mucho de eso, ¿no? ¿Y el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo qué es lo que fue? Bueno, después del Concilio Vaticano II hubo un grupo de obispos del tercer mundo, 18 obispos del tercer mundo, que escribieron lo que se llamó el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. Eso en el año 67, ¿no? Un manifiesto en donde se decía claramente, que fue un anticipo de Medellín, se decía claramente que los pobres no eran pobres porque querían, sino que había, que no era una cosa casual, sino que era causal, que había causas, y que la causa de la situación de los países del tercer mundo, de marginación y de explotación, era un sistema injusto, que era el sistema capitalista. Entonces ellos hacen una definición concreta con el socialismo, por el socialismo, ¿no? Diciendo que el socialismo tiene raíces cristianas y se acerca más al proyecto de Jesús, cosa que no hace el capitalismo. Bueno, esa carta, ese manifiesto de obispo del tercer mundo, que fue escrito en francés, se tradujo. Acá hubo un sacerdote, el padre Ramondetti, que lo tradujo al castellano. Y ese manifiesto se divulgó en toda Argentina. Y hubo un montón de sacerdotes que empezaron a adherir, ¿no?, a ese manifiesto, llegaron a más de 300. Y bueno, y ahí se empezó a conformar lo que se llamó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, ¿no? Pensar la realidad en Argentina desde una realidad concreta, que era ser países del tercer mundo, ser países marginados, ser países con injusticia, ser países en donde la brecha entre ricos y pobres era cada vez más grande. Ese movimiento, bueno, tuvo distintas reuniones, claro, distintas actividades, ¿no? ¿Y quiénes fueron los referentes más importantes? Y depende de qué lugar. Acá en Capital Federal fue Mujica, indudablemente, que también era el más mediático. Pero hubo distintos sacerdotes, como yo te nombré el padre Ramondetti en Mendoza, el padre Ricciardelli, el padre Catena en Santa Fe, o Troncoso, Devoto en Corrientes, o padre Cini en Corrientes, Rubén Drí en el Chaco, ¿no?, que ustedes lo tuvieron el martes pasado, bueno, distintos. ¿Y cómo ves hoy la actualidad de la teología de la liberación o el trabajo que se está haciendo hoy en las villas, en los barrios, desde la iglesia con los sectores populares? Hay distintas cosas. A ver, nosotros desde nuestro colectivo tenemos una postura, ¿no? Es decir, nosotros somos un colectivo que totalmente que estamos fuera de la institución. Digamos, nosotros creemos que algunos de nosotros creemos que para vivir la teología de liberación hay que estar afuera de la estructura de la Iglesia Católica. Que la estructura te pone un techo, que la estructura no te deja vivir plenamente esa liberación. Ahora bien, la teología de la liberación creemos que va a seguir existiendo mientras haya situaciones de opresión y de injusticia. Y va a seguir existiendo mientras haya lucha popular. Creas en Dios o no creas en Dios, seas cristiano o no seas cristiano, toda aquella lucha que intenta construir una sociedad más justa, más fraterna, más humana, más igualitaria, en esa lucha podemos descubrir la presencia de un Dios liberador y podemos llamarlo como una teología de la liberación, ¿no? Porque también hay distintas maneras de acercarse a los barrios. La Iglesia Católica, te hablo más yo, siempre tuvo presencia en los barrios, pero tiene distintos tipos de presencia. Tenés la presencia que tienen los curas en la opción por los pobres, que es una presencia desde esta perspectiva de compromiso y de transformación, no de caridad hacia los pobres, sino de construir con ellos y desde ellos su propia liberación, como decía Mujica. O tenés una actuación simplemente caritativa y que sigue siendo patriarcal, que sigue siendo dominante, que no ayuda realmente a la liberación, sino que es una manera de cooptar conciencias, ¿no? Estamos conversando hoy con Tony Fenoy, el coordinador del colectivo de teología de la liberación Pichi Meisseheyer. Hoy se viene la música, por supuesto, también un tema elegido por nuestra responsable de las redes sociales. Emiliana García nos eligió el tema de SAS, que se llama Yo Quiero. Donnez-moi une suite au rite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de l'amour. vis pas mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Seguimos en El Puente. Hoy estamos hablando sobre Iglesia y Transformación Social, el movimiento de la Teología de la Liberación y qué actualidad tiene hoy el trabajo de la Iglesia con los sectores populares, con los pobres. Y estamos junto a Anthony Fenoy, que es coordinador del colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meisseheyer. Y queremos preguntarte, en el audio que escuchábamos de Leonardo, vos mencionaba algo sobre el Papa. ¿Cuál es tu opinión o qué pensás el Papa Jorge Bergoglio? ¿Qué impacto puede tener o qué reflexión puedes hacer al respecto? Mira, la elección de Bergoglio fue una elección entre ultraconservadores y conservadores, ¿no? Digamos, no había una oferta de algo muy distinto. Digamos, Bergoglio podemos ponerlo dentro de los conservadores, ¿no? Nosotros creemos que no es una transformación. Indudablemente tiene gestos, tiene actitudes que han cautivado a gran parte de los católicos del mundo y a muchas personas que no son católicas también, por ese estilo austero, que él siempre lo tuvo acá también, un estilo cercano, sin tanta pompa ni tanta cosa, pero me parece que en lo profundo que es en el proyecto, ¿no? En el proyecto de Bergoglio, que es en el proyecto de Iglesia, sigue siendo el mismo proyecto, ¿no? Con una lavada de cara, pero es el mismo proyecto. ¿Y cuál es el proyecto de él? Y el proyecto de Bergoglio sigue siendo un proyecto hegemónico. Él ahora está tratando de conquistar una base que la Iglesia había perdido con Juan Pablo II, sobre todo con Ratzinger, ¿no? Tenemos que pensar que Juan Pablo II fue el primero que empezó a tirar para atrás todo el avance del Concilio Vaticano II, ¿no? Una de esas cosas fue el ataque a la teología de la liberación que hicieron Ratzinger y Juan Pablo II juntos. Ratzinger lo profundizó al punto de quedar casi como una secta. Él decía, prefiero pocos pero buenos, pocos pero fieles. Y Bergoglio está otra vez intentando ampliar esa base, volver a llegar a los sectores más pobres, llegar a los jóvenes, desde una mirada mucho más cercana, con un estilo mucho más cercano, pero en lo profundo, que es en lo doctrinal, que es en el modelo de Iglesia, ese modelo de Iglesia es exactamente el mismo. No sé si estamos hablando de una Iglesia con participación plena de la mujer, no sé si estamos hablando de una construcción comunitaria en donde las decisiones se tomen entre todos y no se sigan tomando desde los espacios de poder. Ahí hablamos de una Iglesia fiel al Evangelio y una Iglesia fiel al proyecto de Jesús. Lo otro puede causar más gracia, menos gracia, puede ser más agradable o menos agradable, pero no escapa

La 31 ya tiene cerca de 40.000 habitantes, así que imagínate, muy grande. Claro. Tenemos 5 capillas y, bueno, y un centro barrial, que es para la recuperación y acompañamiento de los chicos que consumen el Paco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un gran trabajo, aparte de lo que se hace en toda capilla, ¿no es cierto?, de lo religioso, un gran trabajo social que venimos haciendo con el barrio, ¿no? Uno de los grandes desafíos es este, ¿no? El de ayudar a los chicos, primero a través de la prevención, a que no caigan en la droga, ¿no? Que tengan oportunidades de otras cosas, como para tener un proyecto de vida distinto. Y después, bueno, tratar de ayudar también a aquellos que ya están en la problemática, ¿no? Y ayudarles a encontrar un proyecto de vida con el cual puedan salir adelante y superar el problema del consumo. ¿Y cómo es la relación de los habitantes de Villa 31 con los que usted tiene contacto con la fe, con la religión? ¿Cómo el estar en contacto con Dios y esta relación tiene una influencia en la definición, en la vida cotidiana, en sus decisiones? ¿Cómo es esta relación? Sí, sin duda. Nuestro pueblo de los barrios es profundamente religioso, ¿no? Una fe arraigada en la vida también, ¿no? No hay una dicotomía, sino que es la fe vivida y encarnada en la realidad de todos los días, ¿no? Donde comen dos, comen tres, donde cuando hay un difunto todos ayudamos y somos solidarios, ¿no? Hay tres cosas que tiene en los barrios, que es fe, que es solidaridad y que es alegría, ¿no? Esto me parecía que ahora es Papa Francisco cuando venía a los barrios, que a él le gustaba mucho venir a los barrios, encontraba esas tres cosas en la gente, ¿no? La fe, la alegría y la solidaridad, ¿no? Y esa es una realidad, son esas riquezas valiosas que tenemos, de las cuales nosotros también aprendemos mucho. Y el legado que usted puede identificar del padre Carlos Mujica en la actualidad, ¿qué es lo que influencia en su trabajo cotidiano? ¿Qué le ha dejado el legado del padre Mujica y también esta historia de lucha por el pueblo y por los problemas del pueblo? Sin duda que él nos ha dejado un gran ejemplo, ¿no? De entrega y de sacrificio día a día por los más humildes, ¿no? Yo creo que ese es el gran legado. Que después, bueno, en cada época va acentuando problemáticas distintas, ¿no? Bueno, el desafío es este, ¿no? El de la inclusión social, ¿no? Que si no trabajamos en eso, ¿no?, lleva a la exclusión y eso a su vez a la droga, el consumo, ¿no? Entonces, creo que el espíritu es el mismo de aquellos tiempos, de Mujica y tantos otros que han sacerdotes del tercer mundo, ¿no? Ese mismo espíritu se mantiene. Los desafíos quizás ahora son otros, ¿no? Porque vivimos en épocas diferentes, pero lo que mantenemos es el mismo espíritu que nos han dejado, de lucha, de fe, de esperanza y de caminar junto con el pueblo, ¿no? Le agradecemos mucho, padre Guillermo Torres, por esta conversación con nosotros del Grupo de Curas Villeros. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Se viene ahora León Gieco en el puente con el tema Guardianes de Mujica. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica, destiosan dioses, son leales a la lucha, 1.000.000 de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida. La mentira es desoída, ya no mendigan. ojos miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de los que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mugreros. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. León Gieco, hoy en El Puente con los guardianes de Mujica. Hoy estamos hablando sobre la iglesia y la transformación social y la actualidad de lo que es la teología de la liberación, junto a Tony Fenoy, el coordinador del colectivo de teología de la liberación, Pichi Meisseheyer. Escuchábamos antes un audio con la voz del padre Carlos Mujica, su discurso, su ideología, su historia de lucha también y de ponerse al lado de los pobres, ¿no? Para desde la iglesia poder trabajar para un país más justo, desde la justicia social, ¿no? Esa opción que tiene él, ¿qué influencias tiene? Porque uno escucha las palabras opresión, oprimido, relaciones de poder, digo, acá hay algo también del marxismo, ¿no? Sí, la teología de la liberación tiene un cruce. En América Latina se dio un cruce, digamos, un cruce amoroso y un cruce fraterno entre el marxismo y el cristianismo. Es decir, no hay que tomar ese marxismo duro, dogmático y cerrado, sino un marxismo latinoamericano. Que decía que la religión es el opio de los pueblos. Sí, igual esa frase es el final de una frase más larga, ¿no? Sí, ¿no? Se saca. La izquierda agarra esa frase sola y la reduce, ¿no? Pero aparte, Marx la dice en un contexto concreto, de un tipo de religión. Pero lo que sobre todo toma la teología de la liberación es el análisis de la realidad del marxismo, ¿no? Este análisis de clase que hace el marxismo. Eso es lo que toma la teología de la liberación. Que por ahí en Argentina no tuvo esa fuerza, ¿no? Es decir, si uno toma la teología de la liberación en Perú, con Gustavo Gutiérrez en Brasil, con los Boff, ¿no? En El Salvador con Sobrino, hacían este análisis de la realidad, un análisis marxista de la realidad. En cambio acá, la influencia del peronismo en Argentina ha hecho que la realidad se mirara, sobre todo en esa época, desde ese lugar, ¿no? Por eso la teología de la liberación en Argentina derivó, desencadenó, fue mutando en lo que después se llamó la teología del pueblo, la teología de la cultura, ¿no? En donde la influencia, la mirada peronista de la realidad tuvo mucho que ver, ¿no? Y Mujica indudablemente fue un personaje que marcó por su compromiso, marcó por su pasión, por su jugarse plenamente por los más pobres, por esa conversión que él hace de clase, digamos, ¿no? Así convertirse a los pobres. Por el bien de una clase acomodada. Totalmente, de una clase alta, ¿no? Y acomodada, aunque nunca pudo irse a vivir a la villa, que eso marca también, ¿no? Como a veces ciertas comodidades con las que uno vive hace difícil un compromiso concreto. Cosa que ensalza también, por ejemplo, el compromiso del cura del padre Guillermo, ¿no? Y de todos los curas que viven hoy en la villa, que no es fácil vivir en la villa en esa realidad, ¿no? Y Mujica también lo que tenía era un compromiso político muy concreto. ¿no? Mujica en esa época era, claro, decía, la manera de vivir el cristianismo hoy en Argentina, en los 60 y en los 70, es a través del peronismo. El peronismo es lo más cercano al proyecto de Jesús, decía Mujica, ¿no? Hoy por ahí esas definiciones tan radicales, tan absolutas, no existen, ¿no? No se escuchan. No se escuchan y es triste que no se escuchen. ¿Y cuál es hoy la actualidad de este del legado, se puede decir, de Mujica y de tantos otros curas que tomaron esta opción por los pobres? ¿Cuál es la actualidad o el contenido político hoy que se puede ver o cuáles son los desafíos que se podrían plantear? Mira, hoy me parece, hablando de nuestro país, me parece que hay un proceso desde hace 10 años de inclusión social. Más allá de que este modelo sigue siendo un modelo capitalista, ¿no?, con un intento importante de redistribución de la riqueza, me parece que se han generado un montón de cosas que nosotros llamamos en el colectivo de buenas noticias, ¿no? Ha habido buenas noticias en estos 10 años que no se pueden negar, ¿no?, como la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el tema de YPF, bueno, y un montón de otras cosas que estos 10 años nos han marcado y donde realmente se puede hablar de una década ganada. Y hay desafíos, nuevos desafíos, no solamente a nivel político, sino también a nivel teología de la liberación, ¿no? Todo el mundo de lo que es la mujer, el mundo del feminismo, hay todo un desarrollo de esa teología de la liberación feminista en compañeras teólogas como Ivonne Guevara, como Marcela Lagarde, como Coca Trigini acá en la Argentina, Diana Mafía, filósofa feminista, esta mirada desde la mujer, ¿no? Desde la mujer, más dentro de una institución totalmente patriarcal, hegemonizada por un discurso machista y desde los varones, con una imagen de Dios que es un señor de barba, que no sé de dónde lo sacaron, ¿no? Un varón de barba, y bueno, y con una estructura eclesial que hoy por hoy sigue teniendo fuera a las mujeres de los espacios de decisión y de poder, ¿no? Todo el tema de los agroquímicos, la minería, la ecología, que es un desafío a nivel político hoy en nuestro país, importante, y es un desafío a nivel teológico, ¿no? También el tema de los pueblos originarios, que también lo podemos hablar desde los dos lugares. La teología de la liberación hoy tiene nuevos desafíos y tiene que intentar pensarlos también en esta coyuntura actual, ¿no? ¿Y cómo es la influencia o el impacto en la vida cotidiana de las personas, ¿no? El trabajo de la iglesia tiene un rol importante en las decisiones, en lo que pasa dentro de casa, en las relaciones con unos, con otros. Desde la iglesia hay una, si se quiere, bajada de línea o meterse en lo que está bien, lo que está mal. La culpa también entra en juego, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar de alguna manera ese tipo de daño que a veces se hace? Mira, la iglesia es la gran manipuladora de las conciencias. Claro. ¿No? Y a través de la culpa, a través del castigo, genera y manipula la capacidad de decisión de las personas. Pero también es verdad que cada vez esa iglesia que se mete en la intimidad de las personas, cada vez tiene menos influencia, ¿no? En cada uno de nosotros. Sí, por eso se habla de una doble vida en la mayoría de los cristianos. Sí, van a misa, en los católicos, ¿no? Van a misa, participan de la iglesia, pero después no viven, sobre todo a nivel moral, no viven lo que la iglesia predica, porque no tiene nada que ver con lo humano. Me parece que el proyecto de Jesús es un proyecto de liberación y de libertad, profunda de libertad y de pensamiento, ¿no? De tener capacidad de decidir, de tener capacidad de construir la verdad. La verdad es una construcción. La iglesia siempre se ha creído la dueña de la verdad y no la servidora de la verdad. Hoy no se puede hablar de una verdad que viene de ningún lado, ni que está revelada, ni que la tiene alguien o una institución o una persona. La verdad es una construcción que vamos haciendo todos los días, donde nos tenemos que entrecruzar el que tiene fe, el que no tiene fe, el que trabaja de barrendero y la que trabaja de psicólogo o de presidente de la nación. Hay que ir construyendo esa verdad, ¿no? Y para eso la iglesia tiene que dejar de creer que tiene la verdad y empezar a aportar lo que ella cree que tiene que ser la realidad o cómo hay que vivir la realidad. Pero después me parece que hay que construir esa verdad entre todos los actores sociales, ¿no? que también esto vale, no solo estamos hablando de la Iglesia Católica, quizás, sí, también, pero las de iglesias la Iglesia evangélicas. Evangélica, que hay, sí, gran cantidad, sí, en los barrios también, ¿no? En las zonas más pobres, desde la Iglesia Evangélica, pentecostales o cualquiera sea su denominación. Sí, sí, sí, totalmente. Y en algunos casos mucho más duro y mucho más cerrados y mucho más dogmáticos en algunos temas que a veces hasta la misma Iglesia Católica, ¿no? Claro, la figura del pastor también, sí, es como esta relación, sí, de poder, sí, sí, sí, es como, sí, sí, fuerte, y también la relación con la Biblia, ¿no? Como el libro sagrado que tiene la verdad absoluta y ahí dice lo que es bueno y lo que es malo. Sí, sí, cuando la Biblia es un libro más, como cualquier libro que contiene un montón de libros, y además, hay que decirlo, la Biblia no es la palabra de Dios. Pues si yo digo que algo es la palabra de Dios, cierro todo tipo de discusión. Ya está, si lo dijo Dios, más con la imagen que se tiene de Dios, se terminó. Bueno, la Biblia no es la... Es un libro más donde cuenta una experiencia, un caminar de un pueblo concreto, en ese caso, el pueblo de Israel, donde cuenta un poco de cómo fue el desarrollo del movimiento de Jesús en las primeras épocas. No hay una biografía de Jesús en la Biblia, pero no se puede decir esto es así porque es palabra de Dios. No, simplemente es un aporte más, como hoy aportan los pueblos originarios, como aportamos desde lo cultural hoy nosotros, desde nuestras canciones. Bueno, la Biblia también es un aporte más. Estamos hablando con Antonio Tony Fenoy, que es el coordinador del colectivo Teología de la Liberación, Pichi Meisseheyer, que van a estar haciendo una actividad el próximo sábado 13 de julio. El sábado 13 de julio en la Facultad de Filosofía, ahí en la calle Puam, en las aulas 232 y 237, la Facultad de Filosofía y Letras, Puam 480, sábado 13 de julio, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, se llama América Latina Hoy, Religiosidad Popular y Perspectivas Políticas de Transformación. La idea es poder generar un espacio de encuentro, de reflexión y debate entre compañeros y compañeras que vengan del cristianismo o no, con organizaciones sociales, con militantes y con todos aquellos que desde el cristianismo pensamos ese cristianismo no desde un lugar hegemónico como lo piensan las iglesias, las instituciones iglesias, sino más cercano al compromiso con los más pobres y con los más desprotegidos, ¿no? Va a estar interesante y hay una serie de expositores que van a estar compartiendo, ¿no? Va a estar Rubén Dri, va a estar Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, va a estar el padre Paco Oliveira, que pertenece a los curas en la Opción por los Pobres y que trabaja en la Isla Maciel, Miguel Ponsati, que es pastor de la Iglesia Evangélica Río de la Plata y miembro del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Coca Trigini, que es una teóloga ecofeminista y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, Oscar Campana, que es un teólogo laico, Rafael Villega, que es miembro de nuestro colectivo, que es psicólogo, militante social en el tema de cooperativas, bueno, también nos va a acompañar, y Marcelo Yandi, que es secretaria de Extensión en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Van a ser dos mesas, una a la mañana y otra a la tarde, una mirada más desde las iglesias, a la tarde más política, ¿no? Para tratar de pensar juntos algunos ejes de debate para este momento. Entrada es libre y gratuita y para participar hay que inscribirse. ¿Cómo es? Sí, hay que inscribirse en el mail de nuestro colectivo, que es liberaciondelateología@gmail.com. Si no se inscriben, se inscriben directamente en la facultad, y bueno, la comida es a la canasta. Hay que llevar algo para compartir. Llevar algo el para mate, compartir. Los bizcochitos, empanadas o lo que quieran. O un buen vino también. Ojalá. El tema que después no sé cómo claro, seguimos. Claro, no sé cómo seguimos, se complica. Exactamente. También ustedes tienen, ya que estamos dando así datos de contacto, sí, una página web donde pueden conocer más información. También tienen un programa de radio, ¿o no? A ver, tuvimos un programa de radio, tuvieron. Porque la radio... No se está, terminó. Se terminó. Nuestra página es www.ctlpichi.com.ar, www.ctlpichi.com.ar. Sí, teníamos un programa que se llama Con los pies en la tierra, que tenemos ganas de seguir haciendo. Lo hacíamos en esta radio Mate Amargo, que es una radio por internet, pero que bueno, hace un tiempito que tuvo unos problemas y era un programa sobre todo de entrevistas. Pero ahí están colgados, se pueden escuchar. Sí, algunos. Se pueden escuchar en nuestra página están. Y además algunos documentos para leer. Exactamente. Sí, está sí, bueno. Sí. Ahí, igual lo subimos a nuestra página, al Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Allí subimos la página de ellos, www.ctlpichi.com.ar. Le queremos agradecer también a Gabriela Alejandra Gómez, que dejó su me gusta, a Sol Benavente, a Mavi Charles, a María Estel Leal, a Diana Gómez. Gracias por dejar ahí sus pulgares arriba en nuestro Facebook, y le agradecemos a Tony por haber estado aquí en El Puente. Muchísimas gracias, un placer. No, gracias a ustedes, y bueno, nos vemos en cualquier momento. Y nos vamos. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias a Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire, Emiliana García, muchísimas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Le deseamos feliz día de la independencia para todos, el 9 de julio. Y nos vemos el jueves siguiente para construir otro puente juntos. Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.